hay otro día que no estás. Ya tres meses que te fuiste, que no quieres regresar. Extrañando estoy muy solo y llorando cada vez que yo siento tu perfume en la almohada, siempre está. Como quiero respirar esa brisa que los dos en mi canoa junto al río disfruté. Yo jamás entenderé qué pasó con tu querer. Tanto te he amado y de qué sirvió mi amor. De rodilla hoy te pido, por favor, perdóname. No me ignores ni te niegues, yo te imploro, atiéndeme. No hay palabras que me calmen, jamás pude entender. Fue tan cruel tu despedida al llevarte mi querer. Como quiero respirar esa brisa que los dos en mi canoa junto al río disfruté. Yo jamás entenderé qué pasó con tu querer. Tanto te he amado y de qué sirvió mi amor. Como quiero respirar esa brisa que los dos en mi canoa junto al río disfruté. Yo jamás entenderé qué pasó con tu querer. Tanto te he amado y de qué.